a los que reconocen que sin Dios no pueden vivir, a los que reconocen que lo más importante es Dios, a los que reconocen o reconocemos que somos pecadores. Esa palabra que suena pero antiquísima, ¿ya? Pecadores. Para su información, en 1 Juan dice que ¿qué es lo que es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿ya? Transgredir la ley de Dios. Entre paréntesis, el que usted fume, tome o se drogue, no estoy diciendo que lo haga, no es pecado directamente, es una consecuencia de. Está malo, no debe hacerlo. Pero dice que pecado es transgredir la ley. Y la ley de Dios se resume en dos cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y eso a nosotros nos hace pecadores, porque no somos capaces de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si somos honestos, no somos capaces de amar al prójimo como a uno mismo, porque somos egoístas, porque hay cosas que no nos gustan, porque hay cosas que nos dan asco, porque yo no me voy a meter allá. Salía la otra vez una foto de Bush con Clinton, que estaban en Haití y que estaban saludando a algunas de las personas ahí, y después le decían a Bush que Bush es cristiano, que Bush hacía devocional todos los días en la Casa Blanca y tenía a sus gurús que le enseñaban la escritura y oraba con ellos. Después de abrazar a una de las personas que estaba ahí, mostraba cómo Bush se limpiaba en la espalda de Clinton la mano, porque los paparazzi están pendientes de todo. Entonces, ¿me entiendes? O sea, es como, ay, yo a este sí lo abrazo, pero después me tengo que ir a desinfectar. O sea, el Señor, si fuera por eso, entonces el Señor recibió a leprosos, el Señor a nosotros nos recibió en el peor estado, en el peor momento de nuestra vida, con todas nuestras, las cargas que traíamos, con todas nuestras propias inmundicias, con todo lo que pensábamos en el corazón, el Señor nos abrió los brazos. Entonces, ¿por qué somos pecadores? Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón y no podemos amar al prójimo como uno mismo. O sea, eso es pecado, ahí está la raíz del pecado. Después de ahí viene todo lo demás. Insisto, no es que ahora usted vaya y salga, ahora va, metámosle nomás y todo, total, no es pecado. No, si eso es una consecuencia de. Entre paréntesis, la Biblia dice ser sobrios, ¿ya? No os embriaguéis con mucho vino, no quiere decir que no tomen, sino que cuidado, ojo, ¿ya? No quiere decir que está estrictamente prohibido. Ahí hay una cosa cultural, que uno se cuida por una cosa de testimonio. Pero si vamos a ser serios con la Escritura, seamos serios con la Escritura. ¿Ya? El primer milagro del Señor fue en un matrimonio, lo cual quiere decir que usted puede ir a su fiestecita, pero cuidado. O sea, fue en un matrimonio y el Señor cambió el agua en vino. Gloria sea al Señor. Ahora, el milagro fue así. Por más que le busquemos nosotros, la quinta pata al gato, se dice, no es que ese vino era puro, ese vino no curaba, perdóneme, pero Noé se embriagó con un vino súper puro, o sea, no tenía ningún químico, o sea, entonces, no le busquemos, pero la Escritura dice, no os embriaguéis con mucho vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, las cosas en su correcto orden, entonces, cuando él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, son los que reconocen que sin Dios no pueden vivir. Son los que se reconocen que están en bancarrota espiritual, que su vida va a la nada porque no pueden vivir sin el Señor, y eso tiene que ver con humildad. El término que usa el Señor ahí, en el general en el Nuevo Testamento, se usan dos términos para la palabra pobre. Uno es penomai, que es en 2 Corintios 9:9, pero dice, este pobre no era rico, obviamente. Si alguien quiere leer, por favor, el que encuentre 2 Corintios 9:9 para que lo lea. 2 Corintios 9:9. Ahora si yo lo encuentro primero, lo leo primero. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí pobres quiere decir que era una persona a la cual no le sobraba nada. Podía, después de proveer para lo necesario, no le sobraba nada, pero tampoco sufría escasez. Pero cuando habla de pobres en espíritu, se emplea la palabra tohoi o tokos, que es un adjetivo que describe a uno que se agacha, a un mendigo, a uno que no tiene absolutamente nada y que está hundido en la miseria. Podríamos decir, de acuerdo al ¿cómo se llama? al discurso de ayer de nuestro presidente, porque somos chilenos, independiente de la posición política que usted tenga, ¿ya? Pero es nuestro presidente igual, ¿ya? Él dice, se va a erradicar la extrema pobreza, no sé en cuántos años, dijo 8 parece, o algo, o 4, no sé, por ahí dijo. Algo que se viene escuchando, lo venimos escuchando desde que nacimos, que se va a terminar la extrema pobreza en Chile. El mendigo, el que está en la calle, digámoslo con todas sus letras y no peyorativamente, el torrante, el que no tiene nada, el que vive con 40 mil pesos al mes, que no sé cómo lo puede hacer, es estojoy o tocos, es un mendigo, es alguien que a lo mejor tiene que estirar la mano para poder tener una moneda para poder sobrevivir. Ese término del que usa el Señor en los bienaventurados, los pobres en espíritu. O sea, los que nos reconocemos, como dice ahí, en bancarrota espiritual, mendigos espirituales, que no hay nada bueno en uno y que uno sabe que la única forma de que nuestra vida se arregle es acercándose a Jesús. Y esto está en directa oposición con la autosuficiencia, con el orgullo, con la soberbia, con la arrogancia. No les vamos a decir todos los versículos, pero usted sabe en los evangelios, cuando había un fariseo, un religioso que decía, oh, bienaventurado, oh, qué bueno yo, que no soy como este otro. El Señor dijo que los pobres, las prostitutas, en el sentido de gente muy mal mirada por la sociedad, iban primero en el camino al reino de los cielos que todos los que nos creemos algo, arrogantes, orgullosos, vanagloriosos o lo que fuera. Este pobre en espíritu está en directa oposición a aquel que se quiere salvar por obras. El libro de Efesios dice que somos salvos ¿por qué? Por fe. Y esta fe, ¿por qué? ¿Por qué es? Es por gracia simplemente. Es porque Dios así lo quiso. Por fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se vanaglorie. O sea, la fe, la salvación frente a Dios no tiene que ver con lo que yo haga. Hermano, hermana, si usted tiene un amigo, un familiar, un conocido, un compañero de trabajo que con toda la fe de su corazón, cada 8 de diciembre se va a arrastrar a la Virgen de los Vázquez, o se arrastra en el Cerro Santa Lucía, o con toda su fe va a Yumbel, etcétera. Dígale con todo el amor del mundo que no es necesario que haga eso. Que no es necesario. El Señor dice, la salvación es por fe, no por obras. Uno no debe hacer nada, no tiene nada que hacer. Simplemente decir, Señor, me reconozco pobre delante de ti, soy pecador, por favor, perdóname. Eso es todo lo que se necesita. Pero la sociedad a nosotros nos dice que hay que hacer algo. O no se mira bien. Discúlpenme, yo no voy a nombrar a ninguna congregación ni nada, pero uno también cae en ese tipo de cosas. O de repente, no hay congregaciones en las cuales se cuida a las personas que más dan económicamente. O no se cuida a las personas que tienen más talento, que uno dice, que no se vaya este porque ¿cómo lo reemplazamos? No se le dan ciertos beneficios. No se mira mejor de repente al que es más espinita, a lo mejor con sus líderes. ¿Por qué así? Pero el Señor a nosotros no nos dice eso. Eso no es lo que debemos ver. Lo que debemos ver es qué es lo que hay adentro, su actitud, su humildad, ese siempre estar delante de Dios, delante de Jesús, delante de Dios, yo sin ti no puedo. Entonces, cuando Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, son los que no pueden salvarse por sí solos. Porque sería súper injusto que la salvación fuera por obra. Porque ahí entran los recursos. Hay gente que tiene muchos recursos y puede hacer unas tremendas obras. ¿Cómo podemos competir, por ejemplo, con la excelente obra que es la Teletón? No podríamos competir. Nosotros no podríamos competir en salvación con Don Francisco si fuera por obra. No podríamos. Hay mucha gente que dice, él tiene el cielo asegurado. Tiene el cielo asegurado siempre y cuando reconozca a Jesús como Salvador. Es un excelente hombre por lo que hace, pero yo no sé si será salvo o no. No tengo idea. Bueno, todo me dice que no, pero ese es otro cuento. Pero si fuera por obras, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? Si fuera por obras, la madre Teresa de Calcuta, que yo creo que sí, esa mujer debe haber sido una cosa profunda de Dios. O sea, todo lo que ella hizo por la pobreza en la India. O sea, ella, claro, o sea, si fuera por obras, pero también ella, si no reconoce a Jesús como su Salvador, tampoco sería salva. Pero me entiende que sería injusto si fuera por obras, porque a lo mejor aquellos que atienden, ya, bueno, las enfermeras o los que tienen esa vocación, yo ahora por mi papá lo vi, o sea, que atienden súper bien, que están ahí y toda la cosa, ellos nos llevan harto adelante porque hacen cosas que uno no hace. Desgastan su vida por ayudar a otros. O los médicos que salvan a personas de la muerte, o etcétera, o tanta gente que entrega su vida día tras día recogiendo adictos en las calles y que están ahí, están. O sea, si fuera por obra, ¿nosotros dónde estaríamos? Pero no es por obras, es por fe.